Días acerca de el trabajo. Y yo quiero que sigamos platicando acerca de este tema, hermano, porque es muy necesario. Yo periódicamente leo algunas noticias, hermano, de algunos noticieros evangélicos en internet, y me llama la atención que hay una insistencia en que la iglesia se haga cargo de las necesidades sociales, valga la redundancia, de la sociedad. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. Lo que a mí me corresponde es enseñarle a usted, hermano, y predicarle para que nosotros hagamos las cosas como dice la Biblia. Y pues al final de cuentas, a cada uno de nosotros nos van a pedir, valga la redundancia, cuentas de qué hicimos. Y yo quiero que platiquemos entonces, hermanos, acerca del trabajo. Ya estuvimos viendo el domingo pasado varias cosas del trabajo, de que Dios trabaja, el Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo también trabaja. Y que el hombre en su estado perfecto también trabajaba, y eso quiere decir que definitivamente que todos nosotros debemos trabajar y trabajar bien. Amén. Así es como lo enseña la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de ser como nuestro Padre Celestial. Y, por ejemplo, todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces quiere decir que tú en tu trabajo tienes que hacer tu trabajo bien hecho. Todos nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho, y no solamente lo que nos piden, sino que hacer más de lo que nos piden, ¿verdad? E ir tirando esas costumbres de los inconversos, ¿verdad? De que los ponen a hacer una cosa y dicen, ah, yo no hago eso porque eso no está en mi contrato, ¿verdad? Así nunca van a ascender a ese tipo de personas, porque en lugar de dar más de lo que se les piden, dan menos. Entonces, aquí la Biblia, pues estuvimos viendo en este verso de Proverbios 31:29, donde dice, muchas mujeres hicieron el bien. Y esta palabra hicieron significa trabajar. Entonces aquí muchas mujeres trabajaron bien. Y aquí, pues esta mujer representa a la iglesia. Entonces quiere decir que ya sea hombres o mujeres, nosotros como cristianos debemos de trabajar bien, no a medias, ¿verdad? No a medias, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando usted contrata a una persona para que le haga un trabajo y esa persona, el trabajo que usted, para el cual usted lo contrató, se lo hizo a medias? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Molesto, dice la hermana. Dice la verdad, ¿verdad? Casi que estafado se siente uno, ¿verdad? Pero pues, eso, hermano, es comprensible, porque en cierta medida nosotros tenemos que estar interactuando con gente que es inconversa. Lo grave sería si es un hermano el que hace ese trabajo mal hecho. Aquí la Biblia de las Américas dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, ¿verdad? No son ladrones, ¿verdad? El cristiano no se roba material de su iglesia, no se anda robando el papel. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo hice prácticas hace muchos años en algún lugar, me daba cuenta cómo uno de los empleados llevaba su mochilita y ya sabía la fecha en que llevaban el papel higiénico ahí a esa área, llevaba su maletín y llenaba su maletín de papel higiénico y se lo llevaba a su casa. Un cristiano no hace eso. Incluso yo he conocido hermanos, que a veces en su trabajo tienen ciertas reglamentaciones, ¿verdad? Ciertas políticas en el uso de papel. Entonces vienen ellos, dicen, pues no hay problema, yo puedo traer hojas de mi casa, tranquilo, sin andar renegando ni reclamando. Al otro día lleva sus hojitas para poder trabajar, trabajando con nobleza. El problema de hoy en día, hermano, es de que nuestra sociedad, hermano, y yo se lo repito, nuestra sociedad en nuestro país, la cultura, hermano, es una cultura en donde no se trabaja con nobleza, sino que la gente se aprovecha del que pueda y del que desconozca. Pero el cristiano no debe ser así, sino que el cristiano debe trabajar con nobleza, haciendo bien las cosas. Amén. Mire la versión moderna, muchas hijas se han portado excelentemente. Entonces yo solo estoy haciendo énfasis en esta palabra, relacionándolo con el trabajo. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que trabajar con excelencia. Amén. Amén, hermano. ¿Verdad? Porque hay algunos que trabajan con excelencia solo cuando los amenazan de que los van a despedir. Entonces ahí se pone firmes a la semana, otra vez chambones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que trabajar con excelencia, y que nosotros no nos estén diciendo a cada rato lo mismo, a cada rato, 10 veces. Hermano, mire, hay gente que todos los meses hay que estarle repitiendo lo mismo. Se le da una instrucción al principio de mes, hermano, y al mes hay que repetírsela otra, cada mes hay que estarle repitiendo. Por ejemplo, hay gente, hermano, que periódicamente hay que estarle recordando que su hora de entrada es, qué sé yo, a las 8 y no a las 8:30. Todos los meses, todos los meses. Y si un mes no se lo dicen, agarra aviada y hasta llega a las 9. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Pero eso no debe ser entre nosotros, hermano. ¿Cómo debemos trabajar nosotros? Con excelencia. Ahora, si en lo secular necesitamos poner en práctica esto, hermano, de trabajar con excelencia, con mucha más razón para las cosas de Dios. Entonces, hay que trabajar con excelencia. Repítale otra vez al hermano que está a la par. Su hermano, usted tiene que trabajar todos los días con excelencia, dígase. Aunque sus compañeros de trabajo no sean enemigos de la excelencia, porque ese es el problema, hermano. Hermano, ese es un problema. Porque a veces nosotros como cristianos puede ser que estemos rodeados de gente que son enemigos de la excelencia. Y entonces ese ambiente como que absorbe a algunos hermanos, y el hermano, en lugar de subir de calidad, empieza a bajar de calidad. ¿Por qué cree, hermano, que hay jugadores que son excelentes jugadores y que no vienen a jugar a países de América? Al contrario, de América se van a jugar a Europa. Pero de Europa, usted no mira que un europeo venga a jugar a América, solo cuando ya está acabado. Pero cuando está en lo mejor de su carrera, no vienen aquí. Entonces, el problema a veces es, hermano, de que puede ser que alguno de nosotros estemos rodeados de gente que son enemigos de la excelencia. Y el cristiano, en lugar de dar el ejemplo, en lugar de ir avanzando, se acomoda y empieza a bajar de calidad, como también dice la Biblia, que no me recuerdo qué palabra es, que significa bajar de calidad, corromperse significa bajar de calidad. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? ¿Cuál es la consecuencia? Reina Valera 1865, muchas mujeres hicieron riqueza. ¿Como consecuencia de qué? De trabajar con excelencia, de trabajar bien, de trabajar con nobleza y todo esto que hemos platicado. Mire, entonces, hermano, el problema es, como le digo, el problema es, una vez estaba, no sé si estaba oyendo o estaba leyendo a un hermano que decía que por la mala cultura de algunos lugares había gente que en lugar de esforzarse para trabajar o estudiar, prefería ser pobre. El dicho famoso, ¿verdad? Soy pobre pero honrado. No, hay que tener para todas las necesidades y honrado. Amén. Hay algunos que tienen que ser liberados de una forma de pensar equivocada. Óigame, pues, que con tal de no esforzarse. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hay algunos que con tal de no esforzarse, solo con decirle a algunos que se tienen que levantar, qué sé yo, a las 4 de la mañana para ir a trabajar, prefieren huirle a eso. Prefieren huir. Entonces, el problema es entonces, hermanos, que hay algunos que tienen en su balanza la pereza por un lado y el esfuerzo en el otro lado, la balanza, y la pereza gana. Y por eso es que tienen problemas económicos. Y recuerda, hermano, que esto es una cadena. Esto es una cadena. Un joven que sea perezoso para estudiar, y que sea mal estudiante, cuando consiga trabajo, como no aprendió, no va a conseguir un buen trabajo. Y después, como usted sabe, ¿verdad?, que todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad?, el patojo se enamora, se le ocurre casarse, se casa, pero no tiene buen trabajo. Entonces, se casa, hermano, y tienen sus hijos, y qué casualidad, ¿verdad?, que en lugar de nacerle uno, le nacieron 8 de un solo, ¿verdad? ¿Cómo los va a mantener? ¿Cómo lo va a mantener si eso no viene de ahorita? Eso viene desde que él era niño, que no le gustaba estudiar, que no le gustaban hacer tareas, que le gustaba irse de capiusa. Entonces, todo eso, ya cuando se ha casado, lo de, qué sé yo, 30 años, qué sé yo, 40, no sé qué edad tiene, está acumulado. Y el asunto es que entonces hay algunos que empiezan a culpar a Dios o a reclamarle a Dios. Pero no ha sido Dios quien lo ha llevado por ese camino, sino que él o ella fueron los que decidieron ese camino. Como algunos que con tal de no esforzarse, óigame, con tal de no esforzarse, con tal de no estudiar, dicen, es que yo no nací para amar, no, es para estudiar, dicen, ¿verdad? Yo no nací para estudiar, ¿quién dice? Lo que pasa es que la pereza es más fuerte, lo tiene más arraigado que esforzarse. Porque mire, pues, otra situación que hay algunos, no, que hay algunos que culpan al papá o a la mamá en la situación en la que ellos están. Si mi papá hubiera sido, qué sé yo, Carlos Slim, dicen, entonces yo no estaría pasando eso, ¿no? Pero porque hay otras personas que en peores situaciones logran salir adelante, porque se esforzaron. Es fácil echarle la culpa al papá, es fácil echarle la culpa a la mamá. Siempre, hermano, es más fácil culpar a otros, siempre, con tal de evadir las responsabilidades. Entonces hay algunos muchachos que, hay algunas personas que la pereza la tienen muy arraigada y prefieren dejar de estudiar. Y lamentablemente tienen unos padres de familia que puede ser que les haga falta sabiduría, porque en lugar de ayudar a sus hijos para que se esfuercen, usted recuerde, hermano, que la vida nuestra como cristiano involucra esforzarnos. 5, si no estoy mal, no sé si son 5 u 8 veces que le dicen a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Amén. 5 u 8 veces, no me recuerdo, esfuérzate y sé valiente. Pero el problema ahora, hermano, es que la gente quiere tener de todo sin esforzarse. Entonces hay muchachos que prefieren vagar que esforzarse para estudiar. Y la excusa es, yo no nací para estudiar. Bueno, puede ser que hay algunos que tal vez sí no nacieron para estudiar, pero para trabajar son superpilas. Son superpilas para trabajar. Pero el problema de ahora es que hay algunos que ni trabajan, ni estudian, ni trabajan. Por ejemplo, hay varios señores, Bill Gates, que no terminó la universidad, pero era excelente programador y negociante. Bueno, más negociante que programador. Steve Jobs, que igual, excelente negociante, no terminaron la universidad, pero fueron, uno ya se murió, otro está vivo, pero multimillonarios. Entonces no terminaron la universidad, pero eran excelentes trabajadores. ¿Cuál es el problema de la sociedad de ahora? Que ni estudian ni trabajan. Pero eso no debe ser entre nosotros como cristianos. Entonces hay otras palabras. Esta es otra palabra hebrea que se utiliza para traducir trabajo a nuestro idioma español. Y me llama la atención que entre sus significados está aquí empleo, trabajo, utilería, negocio, ganado, ocupación industriosa, oficio. Y esta palabra industriosa es alguien que tiene habilidad para hacer una cosa. también se aplica a una persona que es muy aplicada en el trabajo. Es muy aplicada. Y dice este diccionario que esta palabra industrioso también significa una persona que se dedica con ahínco al trabajo. Es una persona que realiza su trabajo con gran dedicación y empeño. Ahora, hermano, mire, solo con que usted vaya en las calles, hermano, de nuestro bendito país, porque es un país bendito, usted se va a dar cuenta que si algo no hay, o si algo hace falta, ser industrioso. Y que de la cual nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia en ser industriosos en tu trabajo, en lo que tú estudias. Amén. Ahora mire este pues. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Oiga, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, dice la Biblia Reina Valera 60. Pero aquí esta palabra arte significa en todo trabajo. Oiga, entonces mire hermano, a veces parecería tal vez innecesario o irrelevante, no sé, pero mire hermano, incluso, óigame hermano, incluso para eso necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo, incluso para eso necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque esa mala cultura se ha arraigado mucho, hermano. Se ha arraigado mucho entre los cristianos. Que la única forma de sacarlo de eso es de una forma sobrenatural, y Dios en su misericordia hace que el Espíritu Santo incluso nos libere de eso. Incluso Dios es tan misericordioso que cuando nos llena a nosotros de su Espíritu Santo, nos libera incluso, hermano, de esa mala cultura, hermano, de esa mala cultura. Es que mire, hermano, nosotros somos el resultado. Nosotros, en cada uno de nosotros, en la mayoría de nuestro ADN, somos resultados de todos nuestros antepasados. Y esa es la cultura. Dígame entonces, si no, entonces eso está arraigado en el alma del cristiano. Está arraigado, como le decía, hermano. Yo me quedé muy asustado, hermano, que cuando nos acababan de enviar aquí, miraba que algunos hermanos o hermanas, más que todo, hacían su privilegio en Ginas. Y no es que uno sea muy curioso, hermano, pero solo con verlas se notaba de que no se habían bañado. Perdóneme, hermano. ¿Está o no está arraigado eso en el alma del cristiano? Sí está arraigado. Y una de las formas que Dios hace en su misericordia es que a través de la llenura del Espíritu Santo, cuando eso es demasiado, cuando está demasiado arraigado, hermano, el Espíritu Santo es el que se encarga de empezar a liberarnos hasta de esas cosas que parecería, hermano, que no son necesarias, pero sí son necesarias. Ahora mire lo que hizo Dios con este Bezaleel, lo llenó del Espíritu de Dios. Podría ser el Espíritu Santo, pero ¿qué hizo el Espíritu Santo en Bezaleel? Lo llenó de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. ¿Para qué? Para trabajar. Para trabajar. Mire, hermano, parecería, hermano, que Dios no tiene necesidad de ocuparse de eso, porque hay otras cosas más importantes dentro de cada uno de nosotros que necesitamos que Dios haga la obra, pero si es necesario, Dios te va a dar sabiduría, a ti y a mí, nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia y nos va a dar ciencia en todo trabajo. Bueno, hermano, ya tú liberado, ya tienes que también ponerte las pilas para trabajar, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que sea la historia sin fin, ¿verdad? Y aquí dice en el verso 5, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de trabajo. Hermano bendito. Entonces, por eso Oramos el domingo pasado, hermano, para que el Señor hiciera una obra de liberación en el corazón, en el espíritu y en las manos de cada uno de nosotros para poder ser industriosos, como dice aquí, para tener habilidad para trabajar. Amén. Para trabajar con ahínco, con dedicación y con gran empeño. Mire cómo dice esta versión Torá en este verso 3. Y le he llenado del Espíritu de Dios, concediéndole habilidad, pericia y experiencia. Y esta Biblia, bueno, solo la palabra trabajo dice aquí, pero aquí dice que lo llenó de sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces, hermano, Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que si nosotros llegamos y oramos y le pedimos a Él que incluso nos ayude y nos libere para ser buenos trabajadores, Dios hasta en eso nos va a ayudar, hermano. Pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Primero que lo bautice con el Espíritu Santo, de ahí que lo llene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo misericordioso te va a llenar, nos va a llenar de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de habilidad, de pericia, de experiencia, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento para que tú hagas bien tu trabajo en lo secular y también adentro de la iglesia. Amén. Porque a veces hay gente que la despiden porque son malos trabajadores. Incluso a cristianos los despiden porque son malos trabajadores. Son malos trabajadores. Incluso hay gente, hermano, con la que uno tiene que apartarse de ellos porque parecen los renegados, ¿verdad? Siempre viven renegando por algo del trabajo. Pero incluso hay cristianos que los despiden por ser malos trabajadores. Porque ya se lo dije, el hombre en el estado perfecto trabajaba. Cuando estemos en la eternidad con el Señor, vamos a ir a trabajar, hermano, a trabajar. Proverbios 24:27, mire, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. Y mire esto, y después edificarás tu casa. Mire qué interesante. La Biblia de las Américas, ordena tus labores de fuera. Oiga cómo dice aquí, y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. La Biblia de los Obispos dice, ten listo tu trabajo. Entonces, a mí me llamó la atención esto, hermano, porque, óigame, pues, a mí me llamó la atención esto porque a veces al cristiano, hermano, supóngase que tiene que ir a trabajar el lunes, ¿verdad? Los que trabajamos. Y el hermano no se dio cuenta el lunes, qué sé yo, no sé a qué hora se levanta el hermano, ¿verdad? Supongamos que se levanta a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana se da cuenta de que no tiene ropa limpia. O que la camisa no está planchada. Hermano. Y no preparó sus labores. ¿Qué tenía que haber hecho el hermano? Desde un día antes, tener todo listo, todo preparado. O la hermana, tener todo listo, todo preparado. Así cuando llegue el día del trabajo, ya ir tranquilo. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Usted sabe, hermano, que los lunes, todos los lunes, es un tráfico espantoso. Entonces el hermano ya debería, y los hermanos ya deberían de comprender de que tienen que levantarse más temprano, qué sé yo, una media hora antes. Pero qué casualidad que se levanta 15 minutos después. Después llama al trabajo, hay una gran cola. Sí, hay una gran cola. Todos los lunes es igual. Pero hay que prepararse. Oiga, mi hermano, ¿me está escuchando? Hay que prepararse. Hay que prepararse, hermano. Si a ti te piden, supongamos que te piden un trabajo para de aquí al qué sé yo, al 15 de noviembre. No vas a esperar al 14 de noviembre para empezar a hacer el trabajo, hermano. ¿Pero de dónde viene eso? Porque cuando estaba estudiando le dejaban una tarea para un mes después y un día antes estaba buscando en internet algún resumen, ¿verdad? De la Caperucita Roja, qué sé yo, de Don El Quijote de la Mancha, qué sé yo, y ahí lo presentaba. No, él no se preparaba. Pero empezó de pequeño y ahora que ya se volvió grande, ya forma parte de su carácter, de su personalidad, y el Señor quiere sacar eso de cada uno de nosotros. Que tú, hermano, prepares tus labores. Amén. Amén, hermano. Y no que a última hora, ay, es que viera, ese carnicero me quedó mal, no me trajo la carne y se la pidió. No, no le pedí. ¿Y entonces? No, es que cuando yo llegué a la carnicería, hermano, yo le pedí 50 libras de carne y solo tenía 10. Pero ya se la habías pedido de un día antes o varios días antes, ¿no? Y entonces, no te preparaste. No te preparaste, no ordenaste tus labores. Ese es el, hermano, ese es un problema que afecta en lo secular y afecta dentro de la iglesia también, hermano. Afecta dentro de la iglesia, porque como es cultural, se manifiesta en todos los aspectos de la vida de la persona. A mí me llamó la atención que una vez uno de los hermanos que un pastor que invité a predicar aquí, él no conocía. Entonces me dijo, mira, y leí las señas, la dirección y por dónde era. Entonces el hermano lo que hizo fue una semana antes mandar una de sus ovejas a investigar. Entonces la oveja de saber cuánto se tardó hasta que encontró la iglesia. Y ya cuando vino el pastor, vino lo seguro. Se preparó desde antes. Pero ¿cuál es el problema? De que hay hermanos que no preparan sus labores. No alistan, no ordenan sus labores y no alistan sus cosas. ¿Verdad? Si es zapatero, no tiene pegamento, hermano, imagínense. Un zapatero sin pegamento. O sin suelas. Suela es él, ¿verdad? Pero suela para trabajar no tiene. ¿Verdad? Hermano, tenemos que preparar nuestras labores. Tenemos que preparar nosotros nuestras actividades para que cuando nos toque realizarlas, las hagamos bien hechas, hermano, por favor. Hay algunos que aguantan hambre y a veces hasta terminan reclamándole a Dios, pero Dios no fue el que nos dio esa cultura. Es una cultura nacional y que necesitamos ser liberados, pero algunos casos, incluso hubo gente que le dijeron estudia, estudia, estudia y no quisieron. Pues ahora no debemos culpar a Dios, ahora lo que tenemos que hacer es buscar nuestra restauración y nuestra liberación para ser como estas personas. Por ejemplo, en el mundial pasado, creo que ganó Alemania, ¿verdad? Varios años antes, la Federación de Fútbol de Alemania fue a conocer Brasil, fue en Brasil, ¿verdad? Fue a conocer Brasil, vio las instalaciones, hermano, cuando vieron que, no sé, que parece que no les convenció las instalaciones, ellos, hermano, empezaron con mucho tiempo antes a construir un complejo deportivo. Cuando llegaba la selección de Alemania, se alimentaba, ahí entrenaban, ahí hacían todo y quedaron de campeones. Porque se prepararon desde antes, hermano. Se prepararon desde antes, y aquí la Biblia dice, prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos. Y aquí dice, ten listo tu trabajo desde antes, hermano, desde antes. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Quién? El solícito en su trabajo. ¿Y qué es solícito? Ser diligente, ser cuidadoso. Otra vez la hermana trabaja de cocinar, hermano. Y en lugar de echarle, le dijeron, echarle 5 granitos de sal. Y le echó 5 cucharadas de sal, ¿verdad? No es diligente, no es cuidadosa. Entonces, hay hermanos que tienen trabajo, porque el trabajo es una bendición, pero no son cuidadosos. No son cuidadosos en lo que hacen, no son solícitos, no son diligentes. Y los están regañando a cada rato. Lo regañan, lo regañan, lo regañan. Y hasta lo cambiaron de puesto, ¿verdad? Ya lo fueron relegando, ¿verdad? Lo fueron relegando, lo fueron degradando de puesto por la falta de diligencia. Hermano bendito. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos diligentes y cuidadosos en nuestro trabajo. ¿Y qué te va a pasar? ¿Cuál va a ser tu recompensa? Vas a estar delante de reyes. Vas a estar, tú, como tú eres importante, vas a estar delante de gente importante, trabajando. Amén. La Biblia de las Américas, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? O sea, que tiene experiencia para su trabajo. Hermano, hermano, ¿cuántos años tiene usted de trabajar de lo que trabaja? ¿Y cómo lo hace? ¿Todavía se le queman los huevos? ¿Se le quema la ensalada, hermano? ¿Todavía sala la comida? Hermano, comer comidas saladas y estar repitiendo, no le echen sal, no le echen mucha azúcar, hermano. ¿De qué trabaja usted, hermano, hermana? ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su trabajo? Hay que ser diestro. Y me gustó mucho esta Reina Valera 1995. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Cuidadoso en su trabajo. Cuidadoso. Hace las cosas bien, hace las cosas con cuidado. No lo hace como caiga, hermano bendito. Hermano, hay gente que tiene tal vez 10 años de estar en la empresa y siempre hay que darle las mismas instrucciones. Las mismas. Entonces uno dice, a estas alturas este ya tendría que haber aprendido. Pero estarle repitiendo lo mismo, hermano, a esa gente, si a uno le preguntan, ¿a quién podríamos poner? A ese no aprende. Hay que estarle repitiendo a cada rato las mismas cosas. Hermano, se ve reflejado en todo, en el trabajo secular y en todos los aspectos. Y de eso, esas cosas tienen que ir siendo desarraigadas del alma del cristiano para ser cuidadosos en el trabajo, y eso nos va a beneficiar en todos los aspectos de la vida. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ser cuidadosos en nuestro trabajo. Amén. Si usted trabaja de cocinar, que no se le sale la comida. Amén. Si usted trabaja, qué sé yo, de planchar, que no se le queme la ropa. No sé, hermano. No sé. Pero hay que ser cuidadosos. Hermano bendito. Miramos este otro. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? Y la palabra diligente significa cuidadoso, exacto, activo, pronto, trabajar con interés, trabajar con atención. Se aplica a la persona que es cuidadosa y rápida al hacer una cosa. Ese es alguien diligente, que lo hace con exactitud, con cuidado y lo hace rápido. Hermano, ese es alguien diligente, no aquel que se tarda un mes para hacer un trabajo, o una semana, que tal vez se hace en una hora. Está bien que tal vez de vez en cuando se le vaya la onda a alguien, ¿verdad? Pero ya que siempre, eso no, eso es negligencia. Hermanos, si usted es mecánico, o albañil, o sastre, o carpintero, o zapatero, o qué sé yo, o un ejecutivo, ¿para cuándo entrega el trabajo que le pide su jefe? mira, me entregaste esto para el lunes, por ahí me recordaste, hermano. Por gusto se lo dijo el jefe al empleado, porque se le fue la onda al empleado. Es que mire, hermano, esto es importante. Porque el Señor no quiere que nosotros estemos aguantando hambre. Dios puede enviar cuervos para darnos de comer, hermano. Dios puede enviar cuervos, pero trabajemos. Sí, a veces no hay necesidad que el Señor envíe cuervos. Hay que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. ¿Y quién inspiró eso? ¿El hermano Juan? ¿Dios? El que no trabaja, que no coma. Entonces, hermano, hay que ser diligente. Amén. ¿Cuántas veces lo han felicitado a usted por hacer bien su trabajo? Una, hermano. Dos. Tres. Ah, son bastantes, ¿no? Hay que esforzarse más, entonces. Amén. El diligente en su trabajo, que es cuidadoso, que es exacto. Mire este otro. Mire este. Este me impresionó a mí. Y este varón Jeroboam era valiente. ¿Y qué más era? Era valiente. ¿Y qué, hermano? ¿Sí está leyendo? Era valiente. ¿Y qué? Esforzado. Hay que esforzarse. Para tener buenas notas hay que esforzarse estudiando. Para ser un buen trabajador hay que esforzarse trabajando. Amén. Para ser un buen atleta hay que esforzarse entrenando. Para ser un buen músico hay que esforzarse ensayando. Para cantar bien hay que esforzarse cantando. ¡Hermano! Hasta cuando se esté bañando debería de cantar, ¿verdad? Las primeras veces como la chimoltrufia y después ya no. Pero que toda la vida sea como la chimoltrufia, está malo eso, hermano. Entonces este Jeroboam era valiente y esforzado. Después se chanfleó, pero miramos la fotografía ahorita. Era valiente y esforzado. Viendo, mire quién lo vio. Por eso yo le digo que si nosotros somos diligentes, de alguna manera Dios te va a recompensar. Si tú eres diligente, de alguna manera Dios te va a recompensar. Dios, hermano, te va a promover. Porque dice que este Jeroboam era valiente, número uno, era esforzado, número dos, y dice que era un hombre activo. Le encomendó todo el encargo de la casa de José. Entonces este Jeroboam era un hombre valiente, esforzado y activo. Amén, hermano. ¿Usted es activo en su trabajo, hermano? ¿O se queda ahí parado? Y si no le dicen nada en todo el día, ahí se queda parado, solo sobándose, haciéndose así porque le duelen los pies. Y si no le dicen nada, usted tiene que ir con el jefe. Y si lo trata de usted o de vos, jefe, ¿qué hago? Mira, hace tal y tal cosa. Espérame, hombre, ahí te voy a decir. No, a que todo el día, como no me dijo nada, no dice nada. Al rato va a preguntar otra vez, ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Eso es ser activo, hermano. Activo. Activo. Pero mire cómo dice, esta me gustó mucho, la Reina Valera 1865, dice, y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón, aquí dice, el que el joven era de hecho. Y me llamó mucho la atención, hermano, porque hay algunos que no son de hecho, hay algunos que solo son de labio, ¿verdad? O sea, este hacía lo que decía, no solo lo decía. No, hermano, mañana sí me voy a levantar temprano. Se levantó tarde. No, este Jeroboam, no, sí se levantaba temprano. Amén. No solo hacía como que hacía, ¿verdad? Como algunas personas que solo cuando se asoma el jefe hacen el mate de que están haciendo algo, ¿verdad? Y ya cuando se va el jefe, otra vez siguen perdiendo el tiempo. Este Jeroboam no era así, era un hombre de hecho. La Biblia de las Américas dice, este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, este Jeroboam era trabajador, hermano. Era trabajador y trabajaba, buscaba qué hacer, como lo vimos la semana pasada, que la mujer virtuosa, dice la Biblia, que busca qué hacer. busca qué hacer. Este Jeroboam era trabajador, era industrioso, tenía habilidad para hacer su trabajo, era aplicado en su trabajo, lo hacía con ahínco, lo hacía con gran dedicación y empeño. Hermano, ya se lo he dicho, se vuelvo a repetir, dejando de lado las cosas malas, las malas prácticas, pero hay mucha gente en muchas empresas que va ascendiendo, porque son industriosos, son colaboradores, hacen más de lo que les piden y lo hacen bien hecho. Amén. Ahora, si eso lo estamos diciendo para las cosas del mundo, hermano, con mayor razón para las cosas de Dios. Mira esta otra, mira esta versión, Reina Valera actualizada. Este Jeroboam era hombre valeroso. Salomón vio que el joven era eficiente. ¿Y qué le pasó cuando vieron que era eficiente? Y le puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Entonces, cuando vieron que era trabajador, activo, lo hacía bien, lo hacía con cuidado y era eficiente, lo promovieron, lo ascendieron. Hermano, entonces este Jeroboam era eficiente. ¿Qué es ser eficiente? Conseguir un propósito empleado empleando los medios idóneos. Es alguien que realiza o cumple adecuadamente su función. Amén. Lo ponen a coordinar y coordina bien. El Señor quiere volvernos a nosotros cristianos eficientes en nuestro trabajo. Pero se lo digo otra vez. Si esto lo tenemos que poner en práctica para el trabajo secular, con mayor razón para el trabajo en la obra de Dios. Amén. Porque ese es el otro problema. Ese es el otro problema, ¿verdad? Porque hay hermanos que al trabajo no faltan, ¿verdad? No faltan al trabajo. Y está bien, porque hay que ser responsable. Pero cuando le toca su privilegio en la iglesia, ni avisa que no va a llegar. Sencillamente no llega. Entonces eso está malo. Porque si necesitamos ser eficientes para el trabajo secular, con mayor razón para el trabajo en la obra de Dios. Amén. Vamos a ver. Bueno, aquí dice que estos alfareros estaban ocupados en su trabajo. Hermano, ¿en qué se ocupa usted cuando va a trabajar? Hermano, pregúntale al que está a la par suya, hermano, ¿en qué se ocupa usted cuando va a trabajar? Ah, hermano, mire, cuando yo llego, como ya no hay nadie en la casa, me pongo a ver la novela. No está nadie que me mire. ¿En qué te ocupas cuando vas a trabajar? ¿En qué ocupas tu tiempo cuando vas a trabajar? ¿En estar platicando? Ahí viene el... O en trabajar. Yo conozco personas que se ocupan en estar platicando. Y cuando se les dice que trabajen, se enojan. Se enojan y hacen berrinche. Cuando vayas a trabajar, ocúpate en hacer tu trabajo. No te ocupes en ayudar a los demás. Si tu trabajo no es ayudar a los demás, ocúpate en hacer tu trabajo. Porque hay hermanos que cuando van a su trabajo quieren ir a resolver los problemas de los demás y descuidan su trabajo, como la mujer del Cantar de los Cantares. Mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar sus viñas, y mi viña que era mía no la cuidé. No. Haz tu trabajo. Y si te queda tiempo, ayuda a los demás, pero primero cumple con tu trabajo. Amén. Amén. Aquí hay otra palabra, ergasomai, que significa trabajar, estar, ese me gustó mucho, estar involucrado. estar comprometido y significa poner en práctica. Hay que estar involucrado, hermano. Hay muchas cosas malas, muchos malos síntomas. A veces en algunas personas que saben que la situación se está haciendo mal, ¿qué me importa? Como a mí no me dijeron, hay que miren ellos qué hacen. Si no es, hermano, si nosotros como cristianos tenemos que hacer las cosas bien, en todo el sentido de la palabra. Amén. Entonces hay que estar involucrados. Mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Mire, esta parábola para mí es hermosa. Ya vamos a ir terminando. Mire, solo me quedan 10 más. 1, 2, 3. Aquí el que está hablando es Jesús, Dios. Veamos esta parábola, hermano, desde el punto de vista laboral. Amén. Amén. Ya no lo veamos desde el punto de vista de talentos, no lo veamos desde el punto de vista de dones, sino que veámoslo desde el punto de vista laboral. Veamos qué dice Jesús acerca del trabajo. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quiénes llamó el hombre? A sus trabajadores. Llamó a sus trabajadores. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y trabajó. Esta palabra negoció se puede traducir trabajó. Trabajó, trabajó, trabajó, trabajó con ellos y ganó otros 5 talentos. Recuérdense que estamos viendo desde el punto de vista trabajo secular. Le dieron 5 talentos, los trabajó y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué? ¿Cuál era el problema de ese? No le gustaba trabajar. No le gustaba trabajar y entonces empezaba a buscar excusas para no trabajar. Mírate tus manos, hermano, mírate tus manos. Dios te ha dado capacidad para trabajar. Amén. Dios te ha dado capacidad para trabajar y trabajar bien. Entonces, ¿qué dice? El del verso 18, no le gustaba trabajar. No le gustaba trabajar, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos trabajadores y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He trabajado y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Le gustaba trabajar. Y era buen trabajador. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he trabajado, eso he trabajado, se lo estoy agregando yo, he trabajado y ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, mire, este no le gustaba trabajar y estaba buscando pretextos para no trabajar. Como pasa ahora, hay gente que sale a buscar trabajo, como dice el dicho, pidiéndole a Dios no encontrar. No, mire, usted aquí va a tener trabajo, pero usted tiene que entrar a las 6 de la mañana. ¿A qué hora voy a dormir? Y prefieren no trabajar. ¿No le gusta trabajar? Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. por lo cual tuve miedo. Es que mire, hermano, los que no les gusta trabajar tienen unas excusas, hermano, que hay, son para hacer un libro, ¿verdad? Hay gente que siempre llega tarde al trabajo y cuando se le pregunta a vos por qué viniste tarde, hay algunos hermanos que llegan al cinismo, decir, es que se salió mi perro y lo tuve que ir a correr, media hora estuve corriendo a mi perro. Ala, hermano, es así. Se comprende un inconverso, hermano. Porque a un inconverso no le podemos pedir frutos. Pero de un cristiano que tenga por costumbre llegar tarde y siempre poner, decir mentiras, eso no está bueno, hermano. Escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, ¿y qué? ¿Malo y qué? Negligente. ¿Por qué era negligente? Porque no le gustaba trabajar. Imagínense, yo pienso, esa es pensada mía, que si este se hubiera puesto a trabajar y hubiera perdido el talento, le dice, mira, yo me puse a trabajar, pero no pude. Yo pienso que lo hubieran perdonado, fíjense. Pero el problema de este es que no le gustaba trabajar. Pero hay que trabajar. Dios trabaja. Hermano, Dios trabaja. Dios trabaja, hermano bendito. ¿Por qué nosotros no? Jesús trabaja, el Espíritu Santo trabaja. ¿Y por qué nosotros no? Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ni eso hizo ese siervo, hermano. Y el problema era que no le gustaba trabajar. Entonces, como no le gustaba trabajar, lo despiden. Lo echan, lo despiden. Porque no le gusta trabajar. Entonces, hermano, por eso es que hay hermanos que andan rebotando de trabajo en trabajo. No es que tengan maldiciones, no es que tengan estorbo, lo que tienen es pereza. Y por eso los despiden. Mire esto, el que roba, que no robe más, sino que trabaje. El que robaba, no robe más, sino que trabaje. ¿Cómo hay que trabajar? ¿Cómo hay que trabajar según la Reina Valera actualizada? Esforzadamente. Reina Valera 60 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Amén, hermano. Que trabaje. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, hermano. Bendito. Hay que esforzarse para trabajar. Y la versión moderna dice, el que hurtaba, no hurte más, sino antes trabaje obrando con sus manos lo que sea honrado. Hay que trabajar, hermano, pero en trabajos que son honrados. No en trabajos, en malos trabajos. No trabajar en cosas que son delictivas. No, en eso no. Aquí la Biblia dice que trabaje, que se esfuerce, pero en lo que es honrado. Amén. Amén, hermano. Hay que trabajar en lo que es honrado. Bueno, si sube la persona que tiene el privilegio de teclado, vamos a orar. Mire este. Con este vamos a terminar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? ¿Qué? No lo oigo, no le oigo, fíjese, hermano. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Ah. Entonces, si en su casa hay alguien que no quiere trabajar, no le debe comer. Hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Que vaya a trabajar. Es que así dicen, ¿va? Así, en esa iglesia no hay amor. O sea, Dios promete, ellos dicen que no, porque Dios dijo, cuando estén dos o tres, ahí estoy yo. Pero el alma de ellos, como son almáticos, dicen que Dios no está, a pesar de que Dios dijo que sí. Entonces, si en su casa hay alguien que sí puede trabajar, pero no quiere trabajar, yo le voy a dar un consejo bíblico para que vaya a buscar trabajo. No le dé de comer. No le dé de comer. No le dé de comer. Si así lo hizo el padre del hijo pródigo también. El hijo pródigo se fue con un montón de dinero, lo desperdició todo. Seguramente le avisaban que estaba aguantando hambre. ¿Y qué hizo el padre de familia? Siendo multimillonario, ahí que se quede, dijo. Ahí que trabaje, que mire, que no solamente de poner la mano. Entonces, como era bien, mire, yo me imagino que era bien lento, que no había estudiado. Porque si hubiera estudiado, no hubiera trabajado de cuidar cerditos. Era un vago, ¿verdad? Viviendo la vida loca. Cuando se le terminó el dinero, como ni estudió ni aprendió un oficio, terminó con uno de los peores trabajos que un israelita puede tener. Pero como ni la comida ni las algarrobas podía comer, dijo, no son cuentos, dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir trabajo. Eso dijo. Hay una forma bíblica para hacer que los que no quieren trabajar, trabajen, no dándoles de comer. Si pueden trabajar, o si no pueden trabajar, pues, de plano, no. Así había una vez una ancianita, hermano, no sé, tal vez tenía como 70, 80 años, y pasó un bolo pidiendo dinero, van a trabajar, le dijo. La viejita. Yo trabajo, anda a trabajarle, hermano. Porque oímos que algunos, dice aquí el apóstol Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hable con el Señor, hermano. Es un proceso, hermano. Todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso, hermano. Todo esto es un proceso. Entonces yo te invito, hermano, a que tú levantes tu oración al Señor y que le pidas lo que tú necesitas. Si necesitas ser diligente, si necesitas ser industrioso, si necesitas ser cuidadoso, si necesitas ser liberado, o si hay mucha pereza, que le pidas al Señor que te libere. Yo te invito, hermano, levanta tu oración. Tú sabes qué es lo que tú necesitas, tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que tú necesitas, hermano bendito. Tú sabes qué es lo que tú necesitas. Jesucristo te cambia en tu espíritu, nos cambia en nuestro espíritu, nos cambia en nuestra alma, nos cambia en nuestro cuerpo, nos transforma en todo el sentido de la palabra. Levanta tu oración, hermano. Pídele al Señor, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que te ayude. Que te ayude, hermano. Y si tú sabes que necesitas ayuda, esta oración debe acompañarte todos los días de tu vida. Tienes que pedirle al Señor que te ayude. Todos los días tienes que pedirle al Señor que te ayude. Señor, ayúdame. Libérame, libera mis manos, libera mi mente, libera mi corazón, porque Dios es tan misericordioso que nos llena del Espíritu Santo para darnos sabiduría, entendimiento y conocimiento para todo tipo de trabajo. Todo trabajo honrado, todo trabajo decente, todo trabajo legal. En el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano, levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor. El Señor va a bendecir tus manos. El Señor va a bendecir tus manos en el nombre de Jesús para que lo que tú haces lo hagas bien hecho. Bien hecho. Porque el beneficiado directo de que nosotros seamos buenos, excelentes, cuidadosos, diligentes, trabajadores, es el beneficio directo, es para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y si incluso alguien piensa y dice que no, es que en el trabajo nadie me agradece, pues nosotros estamos en nuestro trabajo no para que nos agradezcan, sino que para trabajar. Para eso nos contrataron, hermano, para trabajar y no para estar esperando agradecimientos. Y porque también la Biblia dice, hermano, que es más importante todavía, que todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo como para el Señor. Lo que tú haces, hermano, de lo que tú trabajas, sea lo que sea, de lo que tú trabajas, lo que tú haces, hazlo con dedicación, hazlo con diligencia, hazlo con ahínco, hazlo con cuidado, hazlo con exactitud, hazlo como para el Señor. Hagámoslo todo como para el Señor, con cuidado, con exactitud, con diligencia, con ahínco, con alegría, como para el Señor, porque además de recibir tu pago, el Señor te va a bendecir, porque escrito está, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello tristeza.